Bueno, acá le quiero mostrar algo que va a llevar a rapidito, lo voy a hacer rapidito. Un post, ¿no? Ahí en BK, que es el único lugar que estoy, que por ahora y no estoy baneado. Se entiende, ¿no? Kistekin, Salam Aleikum, o Alá, Alá Akbar. ¿Cómo nos tienen? Nos persiguen, ¿no? Porque. Y justo me contesta un católico, calce con la cruz que se presenta con haciendo el saludo nacional socialista. Sabrá que ese saludo es un saludo pagano, sabrá, pero bueno, no se puede esperar nada de un católico porque están descelebrados, son muertos vivientes. Y me dicen, ¿vos sos tú eres anticristiano acaso? Boludo, Dios mío. Y después me hacen unas chicanas diciendo que los cristianos, que los germanos, los alemanes también eran cristianos. O sea, me dice que como los alemanes, soldados alemanes eran cristianos, también todos los cristianos del mundo que cometieron las mayores masacres son también santos. Eso, ¿no? Son santos. Ese es el mitologema que tienen ellos, ¿no? El mitologema, la superstición. El programa de MK Ultra, que ahora le voy a mostrar cómo impacta en la psiquis en forma de publicidad, porque esto es publicidad, ¿sí? Es la publicidad que hacen ellos, junto a otras publicidades. Acá tenemos en Gap, que en Gap si no me deja, tengo una censura parcial porque no me deja hacer amistades. Puedo ver, pero no puedo tener amistades. Acá dice que Eisenhower fue el que mató a dos. A 2 o 3 millones de soldados. Eisenhower solo fue. ¿Sí? Eisenhower, el judío, mató a 2 millones de hambre, de tortura, de enfermedades, de maltrato psicológico a alemanes que se rindieron, pensando que iban a ser tratados como prisioneros de guerra, pero no. Eisenhower, el judío, creó una ley que no las, los contemplaba no como soldados, sino como como otra cosa, otra figura jurídica en la cual se le podía torturar, porque ya no eran soldados. ¿Entendés? Eso es para que tengan en cuenta la no psicología del judío, ¿no? Pero hay otra antipsicología, que a esta no psicología se le acompaña una antipsicología, que son los de los golems, ya sean cristianos o musulmanes, que son, según este post que remite a esto. Los judíos son los judíos, o acá dicen los infames americanos, matando a soldados germanos, ¿no? Pero nunca dicen la verdad. Nunca van a decir la verdad. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Cómo Eisenhower mató con sus solas manos, con sus dos manos, a 2 millones de soldados? Eso te está diciendo. ¿No? No, que no fueron cristianos. Bueno, ahora vamos a resolver esto y qué tiene que ver con esto. Como esta técnica, esta propaganda busca confundir, yo voy a hacer este video para la gente joven que no sé, que no sabe, que puede quizás pensar un poco, y no tanto para los hitleristas ya, y sobre todo los hitleristas que son cristianos, porque ellos no pueden pensar. Son la negación del pensamiento. Piensa que pensar es imaginar. Piensa que pensar es opinar. Piensa que pensar es tener fe ciega en algo. No, pensar es estar vivo. Y ellos están muertos, no pueden pensar porque son adictos. Adictos significa que no carecen de palabra, carecen de moral. Y por ende no pueden, carecen de autorrespeto. Autorrespeto es autorreferencia. Su referencia no es Dios, sino es su imaginación y su programa de MK Ultra, que está basado en su judío interior. Ahora le voy a mostrar a mis amigos. Como dije, ahí como estaban viendo, nos dice este post de Gap, los campos de exterminio de Eisenhower, ¿no? Dice los campos de exterminio de los cristianos a la orden del judío Eisenhower o Roosevelt, ambos son judíos, no importa. Pero según este falso revisionismo abrahámico, estos falsificadores de la realidad, este genocidio fue cometido por un solo hombre, ¿sí? Fue cometido por Eisenhower. Lo que hizo Eisenhower, mató a manos limpias o él mismo tiró tiros y los mató de hambre a 2 millones de soldados alemanes encerrados en campo de exterminio, ¿sí? Según esto, lo que vemos, ¿no? O lo que van a ver siempre en todo este falso revisionismo que hay de la historia, ¿no? Porque este falso revisionismo es parte del falso revisionismo de la falsa historia. No puede haber revisionismo real de una falsa historia. Así que, ¿cómo hizo Eisenhower para matar él solo a 2 millones de alemanes? Eisenhower no ejecutó este genocidio, ¿sí? Ese genocidio fue cometido por los soldados cristianos norteamericanos. ¿Sí? Fue cometido este genocidio por golems cristianos, por momias, por zombies, por católicos, por cristianos, ¿se entiende? Ellos tienen las manos con sangre. Fueron cristianos genocidiando a cristianos alemanes. Vamos a ver la diferencia entre cristiano alemán, porque hubo cristianos en las filas de la Alemania y de la Segunda Guerra. Claro que las hubo. Y vamos a mostrar las diferencias, porque el alemán, antes de ser cristiano, era hombre. En cambio, los cristianos abrámicos, primero son cristianos, segundo son judíos y tercero son abrámicos. ¿Sí? No son hombres. El alemán era hombre. ¿Sí? Te muestro esto porque te meten esto en la cabeza, esta perspectiva, esta falsificación de la realidad, y porque te creen idiota, ¿sí? Creen que vos sos idiota. Esto es publicidad para idiotas, ¿sí? Pero vos tenés que ponerte a pensar, porque si te dicen fueron lo, porque si vos decís que fueron los judíos, te vas a poder comprobar que esto es como yo digo. Porque si vos decís que solo fueron judíos lo que hicieron esto, no te van a censurar, no te van a perseguir. Porque el judío necesita que vos los persigas para volverse fuerte en su política, en su religión del antisemitismo. Ellos sin antisemitismo no pueden justificar todas las leyes antihumanas que imponen, ¿sí? Necesitan que vos seas antisemita, pero en verdad lo que vos necesitas no es, aparte de ser antisemita, obviamente, es ser antiabrámico. Porque el judío es uno con el musulmán y con el cristiano. Por más que vos no haya más un judío en la tierra, van a existir abrámicos, y esos abrámicos van a inventar otro Jesús, otro judío, van a inventar otro profeta y van a seguir las leyes de su Biblia MK Ultra, ¿sí? Por más que no haya más un judío en esta tierra, van a existir esos abrámicos que van a hacer apología del judaísmo, porque están en su ADN ya, son siglos de MK Ultramiento, de doctrina vudú a través de la inteligencia artificial primera en este mundo llamada Biblia. ¿Sí? Ese vudú no se sale de un día para otro. Y acá lo vemos, y está vigente. Dice que Eisenhower mató a 2 millones de soldados. ¿Y vos tenés una idea de eso, lo que significa este revisionismo impulsado por católicos hitleristas? Seguramente, porque son funcionales al judaísmo. Son funcionales, además del judaísmo, al abrahamismo, porque el judaísmo por sí solo no puede hacer tanto. Necesitan ser abrahámicos. El abrahamismo es la mente colmena invisible que gobierna todo este sistema y que nace de en cada sinagoga interior, que es la mente lingüística individual de todos aquellos que fueron religionados, o sea, que fueron son parte de la religión, ya sea del dinero, la religión de la internet, la religión del derecho y sobre todo la religión de la supervivencia, ¿sí? Del sistema es implícito la supervivencia, la religión de la supervivencia, ya no es vida, ¿sí? Pero volvamos y no nos vayamos tanto. Entiende que los abrámicos, hay que entender que los abrámicos en sus religiones básicas, ¿no? En la cristiana, en la musulmana o en sus subreligiones como la New Age, los despertoides. Sí, los despertalles que están muy de moda ahora, los terraplanistas, esa sarna voladora nacida en YouTube, los comunistas, psicobolches, todos ellos son falsificadores y adictos a la negación de la verdad, de la vida, del amor y de la conciencia. Sí, todos ellos son falsificadores, adictos a la negación de su propia mente, a la negación de su conciencia, de los que son ellos mismos. Y los católicos son los peores, son los que ponen este tipo de posts, ¿no? Los posts son publicidades que hacen ellos, ¿eh? Desde sus trincheras, desde sus trincheras así, que se creen que se creen muy como cruzadas, ¿viste? Lo ven con el romanticismo de las cruzadas. Son pelotudos, pelotudos, más pelotudos se puede ser. Cristo Rey, Cristo Rey. ¿De qué estás hablando? Me dice un cristiano el otro día, viendo, le mostré un post en VK, porque dice que De Grel era cristiano. Era cristiano, y yo hablaba mal de Grel. Yo no dije que el De Grel no era cristiano ni hablé mal de cristiano. Ni hablé mal del De Grel. De Grel, hasta donde yo sé, Hitler había dicho una vez que le hubiera encantado tener un hijo como De Grel. Y De Grel era cristiano. También hay que decir que De Grel estaba con Dugin. Capaz que fue una emboscada que le hizo nuestro amigo duginista. Pero son católicos, no se puede esperar mucho. Pero bueno, cuando llegue, vamos a ir profundizando, porque capaz que, a pesar de que haya estado con Dugin, a pesar de que haya sido católico, no significa eso, que haya sido primero un católico o un cristiano. Sino si hay todas las pruebas que nos muestran en su vida, en sus acciones, que él antes de ser cristiano era un hombre. ¿Sí? Podés ser cristiano, podés ser hombre. Y asociarte y vincularte a ciertas cuestiones que no te quitan tu condición de hombre. Pero si sos cristiano, no puedes ser un hombre. ¿Sí? No se da esa relación. ¿Sí? Y me dice, si yo le pregunto, vos leíste la respuesta que te di yo, porque le pregunto por cuestiones de diplomacia, ¿no? Y quizás de superstición también, porque quizás algún día haya un golem que pueda pensar, pero por ahora no piensan, se esconden y conmigo no quieren hablar, se esconden. Según la lectura que hizo, una lectura como toda, falsificadora de la realidad, yo digo que León de Greel, y lo demuestro, como dije recién, no era cristiano, sino antes de ser cristiano era un hombre. En mi respuesta demuestro que De Grel, como un hombre, estaba vinculado al cristianismo. Sí, lo demuestro. Yo no necesito demostrarlo porque hay fotos por todas partes. Pero él, antes de ser cristiano, es un hombre. ¿Sí? Y luego, es un hombre hitlerista. Y tercero, es un hombre relacionado al cristianismo. Eso es De Grel. ¿Sí? De Grel es, ante todo, un hombre. Un guerrero, un hombre como guerrero, ¿no? Luego, un hombre hitlerista. Un hombre con guerrero todavía. Y tercero, un hombre relacionado al cristianismo. Ya ahí ya deja de ser guerrero, pero sigue siendo hombre. ¿Sí? La deshonestidad intelectual de estos católicos que te van a correr por ese lado, ¿no? Por el lado de la demagogia, por el lado de las chicanas, que te quieren hacer ver que si De Grel era cristiano, entonces todos los cristianos son como De Grel. ¿Se entiende la deshonestidad que tienen? Son africanos mentales. Pero no solo en la capacidad intelectual, sino en la deshonestidad moral e intelectual, ¿sí? Son criminales, son criminales. Esto no, yo sé que yo, esto no lo digo porque para ellos, ¿no? Porque no podés darlo, no, ellos no lo podés convencer, no lo podés. Ni siquiera vale la pena agarrar a un católico, a un cristiano, a un musulmán y gastarse en predicarle estas cosas. Sino que yo lo digo para la gente nueva que está bien, se está acercando, ¿no?, al hitlerismo ahora, y cada vez hay más gente. Y caen las trampas de los Pedro Varelas, por ejemplo, y de otras sectas religiosas como el terraplanismo o la New Age, que dice que Hitler está viajando en ovnis, ¿viste? Esa gente joven está cayendo en esas trampas del sistema, que son puramente judías. Pero por eso hago esto, ¿no? Porque da pena, ¿no? Porque te están haciendo tratando no solamente de judaizar al hitlerismo, o sea, de judaizar a Hitler, como digo, sino que están a la gente joven la está tratando de sepultar en un montón de mierda, ¿no? En esa mierda donde Hitler estuvo en Argentina, o viajó en platos voladores, o como dice Pedro Galera, es el nacionalsocialismo es duginista, es putinista y es comunista, ¿sí? Por eso hago esto, y para que ellos piensen, ¿no? Para que ellos piensen cómo son los trucos en los cuales el ser más demonizado del mundo, que es Hitler, de toda la historia de la humanidad, sigue siendo aún, y lo será, porque es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Así que un cristiano no puede decir jamás la verdad, ¿sí? Un cristiano no puede decir jamás la verdad como un musulmán porque no son hombres, ¿sí? Han negado su condición de hombres y se han vuelto adictos. Adictos significa que no tienen palabra, han renunciado a su palabra. Adictos a que al miedo sobrenatural, a Yahvé, que por extensión neurojurídica, neurocarcelaria, neuropositivamente jurídica, es la adoración al judío. Así que estamos ahí en tanto que ellos, como golem, como vudús que son, como muertos vivientes, como zombies que son, no pueden ser hombres, jamás. Un católico, un terraplanista, un cristiano, un musulmán, no, eso es ninguno, ninguno de ellos. Y por eso se sienten tan libres de hacer las cosas que hacen. Porque no son hombres. ¿Sí? Tantas mentiras que dicen, tantos delirios que desparraman, tanta vulgaridad insoportable, tanta fealdad de ellos mismos, de toda índole. La religión cristiana, ya sabemos, es un invento judío y no fue un invento de Dios y no fue un invento del hombre. Imagínate si los judíos no son hombres ni son Dios y fueron y son hoy demonios, demonios que ni siquiera antes fueron seres humanos, sino demonios que andan a saber de qué cosas fueron. No pudo haber hecho nada que sea algo espiritual. O sea, la religión, el cristianismo es un invento de demonios y como tal es injusticia, es fealdad, es ignorancia, es inconsciencia. Esto es lo contrario a la caridad, es lo contrario a la conciencia, es lo contrario a la inteligencia, a la belleza y a Dios mismo y a tu propia inteligencia, que es la mente, ¿no? Que es tu propia capacidad de conciencia de diferenciar entre lo real y lo no, y lo que no es real. Esto, el abrahamismo fue inventado, ya dijimos, por judíos, ¿sí? Religión significa ley, ¿sí? La ley hoy. Si bien no lees la Biblia, pero es la ley de la supervivencia, es la ley de Internet, es la ley del dinero, son religiones a los cuales el golem está programado para actuar y moverse en esos parámetros. Por eso no pueden ser hombres, ¿sí? Son cosas, o sea, esas cosas son muertos vivientes. Y esta persona que me acusa de hablar de mal de Degrelle, hablar mal de Degrelle, o sea, me acusa de cometer una contradicción. Es un pequeño Don King ahí parado en sus patas traseras, ¿sí? Un pequeño Don King parado en sus patas traseras, como en el episodio de Los Simpson. Es un fanático católico, ¿sí? Y no valía la pena, pero si yo le escribí es porque, repito, es para la gente nueva, no para este pequeño Don King que está parado en sus patas traseras, haciendo un saludo nacionalsocialista, ignorando que ese saludo es un saludo pagano, ¿sí? Muy patético, muy ridículo, pero bueno, él es ultracatólico, ultraapostólico y ultrarromano. Y nosotros somos disidencias controladas para ellos, ¿sí? Hay otro canal que lo tengo en la vena, entre ojo y ojo, un canal de Telegram, de Voluntas, una cucaracha bergogliana que me censuró también. A eso se la voy a agarrar. Dice que mandando videitos de Hitler se va a salvar y que nadie se puede dar cuenta de lo que es. Es un infiltrado Pedro Valeriano. Y la última que hizo fue terrible. Bueno, estaba viendo un video donde Hitler andaba en platos voladores en la luna, algo así, ¿viste? Por eso hago este video, para que la gente nueva entre a esos canales y de repente se da cuenta, wow, Hitler en la luna con platos voladores, ¿viste? Pero no se da cuenta que es una cucaracha bergogliana el que maneja ese canal, ¿sí? Es un Pedro Valeriano. Así que a eso lo voy a agarrar ya también. Pero no se cruza conmigo, me censuran. Ojalá me hagan cara a cara alguna vez y hablamos y les como el hígado así delante de todos. Así que bueno, como este golem cristiano, este Giuseppe no sé cuánto, que debe ser un hijo, un pariente putativo de los Pedro Varela o los pichadores de voluntas, saben que ellos mismos son criminales, ¿sí? Saben que ellos mismos son criminales y son un cártel criminal organizado para sacar provecho de su teología, de su usura, de su autousura, porque ellos cometen autousura. Su teología es la teología de la autousura. ya no es que sean víctimas del judío, sino que ellos son propias víctimas, se convierten en autotorturadores. Y no tienen respeto por sí mismos y no tienen referencia. Respecto es referencia, ¿no? Carecen de respeto porque no tienen un respecto a algo, a Dios, a la belleza, a la moral. Para ellos la moral no existe, solo existe una sola cosa que es hacer publicidad a favor del nacionalsocialismo, sin corazón, sin moral. Y eso no es publicidad, eso es falso conocimiento. La publicidad no es conocimiento y el conocimiento sin moral tampoco es conocimiento. Por eso, como estos pequeños donquín falsificando la realidad, siguen ahí pululando. Y creen que haciendo el saludo nacional socialista, este Giuseppe es hombre. Y cree que este de voluntas, haciendo videitos, es hombre. O pueden engañar a la gente con videos de platos voladores donde Hitler está volando a la luna. ¿Entendés? O Pedro Varela diciendo que el hitlerismo es comunista. ¿Se entiende el grado de criminal, la mentalidad criminal de esta gentuza? Porque son gentuzas, chusma, trabajan y no lo hacen gratis, ¿sí? No lo hacen gratis. Algunos que están católicos sí lo hacen gratis porque van. Están así. Los despertadores trabajan gratis, eso sí, los despertadores trabajan gratis. Así que un hombre puede transitar un estado de golem, ¿sí? Un hombre puede caer en un estado de golem, ¿no? De momia, de vudú, de zombie. Pero un zombie es difícil que vuelva a ser hombre. El hombre puede salir. Puede tener compasión y acercarse por compasión a un golem y recuperarse a sí mismo. Pero si se hunde en la compasión, baja demasiado a la condición del golem, ya deja de ser hombre. Por eso es un ejemplo que doy, ¿no? La luz del sol puede transitar una cueva oscura, pero la oscuridad no puede transitar la luz del sol. Esa es la diferencia que hay entre un hombre y un cristiano, ¿sí? La luz del sol puede transitar una cueva oscura, ¿sí? Pero la oscuridad de esa cueva nunca puede transitar al sol, ¿sí? Por eso digo, le pedí a este pequeño Don King que me demuestre que de Grel, que me demuestre dónde yo dije que de Grel no era cristiano, dónde yo dije que de Grel no era cristiano, ¿no? Pues se agarraba de eso, ¿no? Y le invito a leer. Y que deje de falsificar a mí ya lo que no dije, porque obviamente es una forma de decirle a ustedes, eso no puede evitar constantemente falsificar lo que uno dice, porque antes se falsificaron a ellos mismos y están constantemente falsificando la realidad para ser, aparte de falsificadores, policías de esa falsa realidad, ¿sí? Y tercero, censuradores, son los fact-checkers. No puede hacer nada más que falsificar la realidad porque son adictos, son adictos. Son putos adictos al programa vudú, del miedo sobrenatural al judío, de compulsivos carceleros y falsificadores de la realidad. Tienen bancarizado todo tipo de mitología, de supersticiones y de tabúes, ¿sí? Tienen todo bancarizado en esa falsamente lingüística que tienen, que carece de conciencia, que solamente es un programa. Y justifican todo a partir de creencias, ¿no? De creencias, de protocolos que estaban ya. Están preseteados en su mente a través de siglos, siglos de adoctrinamiento MK Ultra Vudú, a partir de la primera inteligencia artificial llamada Biblia, que después devino un montón de plataformas que tienen la misma estructura religiosa, ¿no? La plataforma, como decía, el derecho positivo, la plataforma del dinero, adorar al dinero, la plataforma de adorar a la supervivencia, la plataforma de adorar a los sistemas. Ya no es más vida, ya es sistema. El orden. Ya, el sistema ya es el orden divino, ¿sí? Es la vida, es el mundo, el sistema es el mundo. Y el que asume eso, incorpora eso, ya, y se incorporó como un insecto, ya trabaja para sobrevivir, ya no puede vivir. Está sujeto a una mente colmena, ¿sí? Llamado sistema. El orden y la vida ya dejan de existir, porque ya todo es supervivencia. Esa es la religión que ha cambiado. Y ahora va a seguir hacia un reseteo del tiempo. Me dice, ¿qué estará esperando esta gente? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué no avanzan de una vez por todas con una sola bomba y eliminan a todos? ¿O hacen una especie de lobotomización masiva automática? Porque, bueno, otro, lo que yo, los que están haciendo esta gente, estos demonios. Aparte de hacer eso, están haciendo un reseteo del tiempo, ¿sí? Un reseteo del tiempo. Lo que van a hacer va a ser lo que están haciendo es un reseteo del tiempo lineal a un tiempo virtual o tiempo infernal, que es un presente continuo, ¿sí? Un presente continuo infinito, donde no puede salir. Tiene la lógica interna, ya no de las palabras del lenguaje, sino de los sistemas. ¿Sí? Y estamos hablando de sistemas, estamos hablando de Internet, la religión de Internet. Por eso estas desprolijidades, ¿no? Como parece que están haciendo tiempo con sus CEOs constantes, porque están generando con estos disgustos constantes, con estos shows de exhibicionismo, de impunidad, con estas dantescas formas de mostrarse, están haciendo que la gente en su adicción a la tortura va creando y a la tortura, o sea, a Internet, va generando un nuevo tiempo, va aceptando un nuevo contrato, un nuevo tiempo, y cuando menos se den cuenta, el tiempo no va a ser el mismo de antes. Y ustedes darse cuenta que el tiempo ya no corre como antes, ¿sí? El tiempo corre de otra forma, mucho más rápida, porque así se hace más masiva a través de la Internet esa percepción del tiempo, ¿sí? El tiempo está hecho de emociones. Cuanto más la gente pierde el control de sus emociones, estas emociones van a ir sido moduladas a través de SIOPS para instalar una vez por siempre bajo la tecnología de Internet un nuevo tiempo que va a ser un presente infinito, que es un presente infernal. Yo no le puedo explicar a este tipo, Giuseppe, estas cosas porque imagínate, tiene dos neuronas. Y apenas le puedo decir que de Grel era cristiano, que yo nunca dije que no era cristiano, porque antes de Grel, escúchame, de Grel es su nombre antes de ser cristiano. Repito, de Grel es su nombre, y como tal es como comparar al sol con la sombra de un piojo. Un soldado como de Grel, que antes de ser soldado era un hombre y un guerrero también. Antes de ser soldado es un guerrero, no tiene nada que ver con un soldado norteamericano, inglés o francés. ¿Entiende? Ni siquiera de Grel, cualquier alemán soldado no tenía nada que ver con los soldados ingleses, franceses o norteamericanos, ni hablar con los rusos, que en su mayoría eran mongoles, ¿no? Eran mongoles o eran presidiarios, ¿sí? O eran ejecutados, o eran cristianos que también, si no iban, no iban a pelear como en Ucrania, ¿no? Como en Rusia, ven que no quieren salir a pelear los soldados, no quieren la guerra y se escapan. Bueno, los soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los rusos también, eran, si no iban a la guerra, los mataban. Así era. Así que, por eso un soldado alemán, y sobre todo un de Gaulle, era mucho, mucho más hombre que cualquiera de esos tipos de soldados, que no eran soldados, eran mercenarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque un católico nos dice que si de Grel era cristiano, esto nos dice, ¿no? Un pensamiento muy, muy Nicolás Maduresco, ¿no? Propio de las mentes brillantes de los católicos. Si de Grel era cristiano, entonces todo guerrero, todo soldado cristiano también es un santo, como de Grel. No importa si vos eras norteamericano y violaste mujeres, no importa si vos eras un soldado ruso cristiano, como Marinescu era el soldado, el que era el jefe del submarino que hundió al barco lleno de niños y mujeres, que donde murieron 9.000 personas, mayoría niños y mujeres, también era católico, ¿sí? Entonces, Marinescu también era santo como de Grel, pero un católico torpedió a este barco de pasajeros con 10.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, y murió 9.000. Fue la mayor tragedia jamás en la historia de la Marina. Entonces, Marinescu era cristiano, y si Marinescu es cristiano y de Grel es cristiano, son santos. ¿Se entiende? Así me aleja la publicidad, y por eso los abrámicos se esconden, o sea, los propios abrámicos falsifican su realidad, ¿sí? O sea, los propios cristianos. Y vos te dejas llevar por estas versiones de las historias y decís, no puede ser. ¿Cómo fui tan pelotudo? Y claro, porque te llenan constantemente, sobre todo los católicos. Tienen mucha plata para estar detrás, como las plataformas de Gap, que está pérdida a lo loco, pero se está haciendo publicidad. Gap es una máquina de publicidad católica, o sea, jesuítica, o sea, judía, ¿sí? Ni hablar Twitter, ni otra. Pero digo Gap porque saqué esto de ahí de Gap. Así que, entonces le pedí las pruebas a este católico Giuseppe, y como está muerto, solo balbuceó algunas cosas y desapareció, no dijo nada. Yo me pregunto, ¿dónde están las pruebas que demuestran que los soldados alemanes actuaran como los soldados cristianos de Estados Unidos, de Francia o Inglaterra? ¿Dónde hay registros donde soldados alemanes violaban a mujeres? ¿Dónde hay registros que los soldados alemanes mataban niños, ancianos, indefensos o animales, como lo hacían en Dresde, ¿sí? Cuando los aviones quemaban todo Dresde, se escaparon lo, a uno, los animales del zoológico escapaban, ¿viste? Escapaban y los aviones iban y los ametrallaban. ¿Por qué hacían eso? Porque son cristianos. No están conformes con matar a niños, mujeres, quemándolos vivos. Tienen que matar también a las jirafas, a las ovejas, lo que sea. No le importa nada. Porque son santos, santos y idiotas sagrados. Porque Eisenhower hizo todo. Él mató, ¿no es cierto? Nos quieren decir eso, el judío. No fuimos nosotros los cristianos. No, nosotros no tenemos las manos con sangre. Somos, y en todo caso, si la tenemos, somos santos inocentes porque somos idiotas. Ah, y este Giuseppe haciendo el saludo pagano nacional socialista, parado en sus patas traseras, como un pequeño Don King, me corre a mí, me quiere hacer esas cositas, ¿no? Y yo tengo que decirlo esto, lo hago, lo muestro para la gente que viene, sí. Para que se deshaga esta gentuza, porque el cristiano, el musulmán, toda esta gentuza, los terraplanistas, son todas gentuza que trabajan para ellos, para proteger y sostener al sistema. ¿Sí? Son falsificadores de la verdad, son censuradores de la verdad, y son tus carceleros. Son tus carceleros, y se mueven a partir de la envidia y de la ignorancia y del miedo sobrenatural al judío, porque aman a este culto a la muerte que es el abrahamismo o mente colmena abrahámica. Así que no pude aportarla, no pude aportar ninguna prueba, ni nadie puede aportar ninguna prueba de que los alemanes hayan cometido estos actos que cometían los ingleses, los franceses, los rusos, porque no hay pruebas, porque los alemanes, antes de ser cristianos, y esto es el punto que voy a demostrar, eran hombres, los soldados alemanes, eran hombres como de Grell, ¿sí? Y después de ser hombres, eran hitleristas o alemanes que amaban a su patria. Y tercero, quizás, eran hombres asociados, vinculados, algunos no, o algunos en cierto grado, o en menor o mayor grado, con el cristianismo, pero eran hombres, ¿se entiende? Los cristianos americanos, franceses, ingleses, eran cristianos, no podían ser hombres. Y por eso hacen lo que hacen. Y por eso la gente confunde a los hombres con estos criminales. El cristiano es un criminal, te lo dice la palabra, Chris, criminal, acordate de eso, Chris, son criminales. The crime. Crime. Son criminales, ¿sí? No pueden ser hombres. Han perdido su condición de hombre, porque no se respetan a sí mismos, no respetan a nada. Han entregado su espíritu a una iglesia, ya sea la iglesia del dinero, la iglesia del internet, la iglesia de las falsas corporaciones nación inventadas por judíos en la Revolución Francesa, ¿sí? Por eso no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas porque la verdad no necesita prueba. Están ahí. Podés ver a un cristiano y podés ver a un soldado alemán y es infinita. Vos ves los rostros de un soldado alemán y ves un hombre, vos ves un rostro de un soldado americano y ves escoria, ¿sí? Han renunciado a su condición de hombre. Además me hablaba de Primo de Rivera, este tío, ¿no? Primo de Rivera, que odiaba a Hitler y odiaba al nacionalsocialismo. Te cuento estas cosas como porque te buscan y van con Degrelle y después me hablan de Primo de Rivera, ¿viste? Como tratando de hacer chicanas, no saben a dónde agarrarse, ¿viste? Pero es un idiota trágico, era un idiota trágico. Y yo le dije, bueno, que se vaya a masturbar por ahí con su repugnancia. para que no cause más repugnancia, ¿no? Porque se masturban mentalmente y bueno, en secreto hacelo, loco, pero no lo hagas, tratar de hacerlo porque uno pasa por ahí y lo lee y dice, wow, leí este pelotudo. No se puede así, a menos que, no sé, yo, no hay prueba de que ningún alemán jamás haya torturado a mujeres, a padres, ancianos, a niños, al recién nacido, haya matado a animales, no hay prueba de eso, ¿sí? No hay nada. Pero sí tenemos todo un montón de pruebas de que fueron siempre los mayores ejecutores de los genocidios contra la humanidad y contra los cristianos mismos y los musulmanes, los abrámicos. Eso está lleno, abrís la puerta y vas a ver siempre algo, algún crimen cometido por cristianos. Porque son así, son criminales. Han renunciado a su condición de hombres y viven en relación a una iglesia, a un pensamiento místico, a un supersticioso, místico, no, perdón, supersticioso, en la cual ellos son un colectivo, pero es un colectivo de no humanos, un colectivo llamado sistema o llamado mente colmena abrámica. Así que lo voy a dejar acá y a este pequeño Don Quim parado en sus patas traseras, como imitando el saludo nacional socialista. Yo sé que no se le mueve un pelo porque no entiende nada de lo que estoy hablando. Y que bueno, la gente nueva va a padecer estos hipócritas pestilentes, a estos cretinos demenciales. Se les van a cruzar, son todos católicos en su mayoría, los más recalcitrantes. Y bueno, escupan, porque son golems, escúpanlo, déjenlo que sigan, son muertos, así ni valen, ni vale la pena hablar con ellos, ¿sí? No valen la pena. Porque según ellos, Eisenhower, te pongo un ejemplo nada más, para terminar por donde empecé, mató a 2 millones con sus propias manos de soldados alemanes, ¿sí? Así de pelotudo te creen, ¿viste? Mi nombre es Daniel Wamba, adiós.